La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El caldo para borrachos, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Fanor Trada. A continuación, Don Fanor explica por qué ese caldo de gallina, según él, paraba borrachos. Y aquí doña Pola, también la mamá de Luzaida, vendía comida y todo eso. Señora toda la vida cocinó aquí, más allá también cocinaba la señora Lucila. Todo esto por aquí eran unos venderos de comida, a cualquier hora que encontraba lo que quisiera. Eso hacían un caldo, doña Tulia de afuera también, eso cogían, llegaba la persona que llegaba borracha, pues, perdida la rasca. Compraba un caldo y al ratico abría los ojos, y, porque en ese caldo, en eso cocinaban la carne, la sobrebarriga, el corazón, el hígado, gallina, no hablamos de pollo porque en ese tiempo este pollo de ahora no existía, sino pura gallina o pollo criollo, y todas esas sustancias, eso lo cocinaba en una olla grandísima, y eso a lo último quedaba reducido en una ollita así, y usted se tomaba un caldo, eso qué cosa tan elegante, y eso paraba los borrachos. Y ahí a veces, yo le digo a la hija mía, vea eso, y cocina sobre barriga, todo eso, y hace unos caldos también, que queda con un sabor tan elegante. Pero en ese tiempo era todo natural, las gallinas así, vea, y aquí mismo las mataban. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.